La estrella y su inestable universo. Y allí se encontraba, plasmada en ese inestable universo, mientras admiraba lo maravilloso que éste era. Contemplaba cuánta belleza la rodeaba, se sentía confundida y pensaba en lo frustrado que estaba su futuro y hasta su presente. Pensaba en lo mucho que quisiera poder salir adelante, demostrar que tal vez sí pudiera hacer algo. Habían días donde aquella estrella se sentía muy alegre de estar allí, en aquel firmamento, pero otros en los que no quería nada más que desaparecer por fin. Pensaba mucho y perdía el sentido de ser feliz por unas horas, cuando los recuerdos la atacaban en las noches más frías y veía la luna llena. Apreciaba la hermosura de esta, que a pesar de que estuvieran tan cerca, se encontraban tan lejos. Para ser sincera, siempre he odiado esa frase, pienso que a lo mejor no estamos tan lejos como creemos, solo nos da miedo ver lo cerca que estamos. La apreciaba a diario, viendo cómo iluminaba mis noches y cómo yo, siendo solo una pequeña estrella, le ayudaba aunque fuera un poco. A mi alrededor se encontraban fugaces y yo siempre quise ser una de ellas, quería ser pasajera, quería ser el deseo de alguien que quizá desde la tierra admirara mi belleza, pero no, yo solo estaba plasmada allí. También habían agujeros negros, los cuales se inundaban en tristezas, pero que ya habían vivido lo suficiente. Un día, un hombre o humano, la verdad no sé bien qué era, llegó de visita a la luna, caminaba sobre ella y yo solo pensaba en que no nos fuera a hacer daño. Estaba muy contento, creo, o eso parecía, pero tenía un traje extraño, se veía diferente, un poco parecido a Saturno, muy gordo. Ya luego de unas horas se iba a ir, y por un momento sentí que alguien realmente veía más allá de lo común. Notó mi belleza interior, vio mi alma, vio la parte más pura y limpia de mí misma, pero lo bueno no es eterno, y se tuvo que ir. Mientras se marchaba, cayó de su bolsillo algo muy reluciente, era hermoso, azul, y su brillo era incomparable. Me quise acercar, pero era tan complicado a pesar de lo lejos que se encontraba, o mejor dicho, de lo que yo creía que estaba. No se imaginan cuánta paz me daba. Por fin llegué a tal cosa maravillosa. Cuando logré estar allí, era muy parecido a mí, solo que su luz era más pura, más bella. Me ayudaba a iluminar y de paso iluminaba mi corta vida. Nunca estuve sola, no había querido ver la verdadera pureza que en mí abundaba, y lo egoísta de mi ser que tampoco me dejaba ver lo que tenía cerca. Realmente, aquel destello de luz tan perfecto que hace poco conocía, siempre había estado ahí, solo no había dejado de iluminarse. Era una estrella, la que más iluminaba y para mi fortuna, ella y yo hacíamos parte del mismo universo.